Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como todos los lunes en las ondas con todos vosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial porque recientemente le dimos a realizar su gran arte. Tenemos aquí hoy a Miriam. Muy buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. ¿Se te oye? Perfecto, muy bien. Bueno. Muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bien. Bien, muy, muy honrado de tener aquí. Que por cierto, yo incurrí en ese error hasta ayer que me di cuenta que la hemos llamado Miriam. Acabado en M, y es Miriam acabado en N, ¿no? Acabado en N. Es Miriam del Río, que es del Río de Miguel, ¿no? Vale. Por lo menos así aparece en mi partida de nacimiento. Bueno, pues eso yo lo que cuento. No lo cambies, que luego tienes líos con la Hacienda y con todo el mundo. Pasó mi madre. Miriam del Río es arpista, en concreto es arpa solista de nuestra bien amada y promocionada OSPA, de la cual, como saben, Enrique y yo somos abonados. La orquesta de todos los asturianos, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y entonces hoy ha venido aquí pues a ilustrarnos sobre su carrera y sobre su instrumento. Y además nos ha traído un CD que grabó ya en 1990 para Radio Nacional de España, para que muchos lo escuchamos o lo vimos publicitado en los boletines famosos de Radio Clásica. Yo, de hecho, lo hablábamos antes, ¿verdad? Que a Miriam, antes de verla en la OSPA, pues ya me sonaba su nombre precisamente de eso, de aquellos CDs que en Radio Clásica nos ofrecían. ¿Desde qué año llevas en la OSPA, Miriam? Desde el 96. Desde el 96. Sí. No sé si, porque la orquesta se fundó en el 90. Pues no o, me acuerdo. O 91, creo que fue el 91. Sí, yo entré más tarde. O sea, justamente ahora en estas fechas cumplo 23 años. Ajá. ¿Y sabes si antes había plaza? ¿Habría plaza de arpa sí. Antes? Estaba Christine, que es una chica de Estados Unidos. Ajá. Estuvo aquí 5 años y después marchó por problemas familiares y dejó la plaza. ¿Tú eres madrileña? Sí. Pero tal como bueno, tenemos aquí en la carátula del CD que les vamos a poner, tenemos aquí... Enrique, ¿es de tu quinta? Ah, sí. Del 64. Por fin. Sí. Y bueno, evidente, como no podía ser menos para un arpista que se precie, pasó por París, ¿no? Para hacer allí los estudios. Claro, sí. La arpa pues la asociamos mucho a Francia, a la escuela francesa con razón. Y nos ha traído pues ella misma la música, que es todo música propia. Vamos a escuchar música para arpa sola, que es algo realmente bastante extraordinario, ¿no? El otro día nos regaló aquí en el barrio un concierto con de música de cámara con Debussy y Moreno Buendía. Pero me contabas antes que habías tocado también hace poco en Gijón en Las Termas, ¿no? Un recital de arpa sola. De arpa sola, bueno, el año pasado. Uh-huh. Pues muy bien, ¿por qué te apetece empezar del disco? ¿Cuál es qué pieza nos recomiendas para abrir boca? Pues empecemos con París Alvars, ¿no? París Alvars, cuéntanos un poco. La serenata de París Alvars. Cuéntanos un poquitín, porque este compositor, confesamos que es totalmente desconocido sí. Para nosotros. ¿Que era arpista él o...? Él era arpista. Ajá. A ver, cuando el arpa a principios del siglo XIX se hizo el doble movimiento de pedales, que es cada cuerda tiene 3 sonidos, ese es el arpa definitiva. Cuando claro. Se inventó ese arpa, empezó a haber un montón de composiciones para este instrumento. Ajá. Y hubo también las personas que tocaban el arpa, se fueron haciendo más virtuosas. Ajá. Entonces este señor, que además de tocar el arpa era compositor, hizo un montón de partituras para arpa. Uh-huh. Y esta es una de ellas. De hecho, a él le llamaban el Liszt del arpa porque hacía mucho virtuosismo. Ah, y, claro, bueno, claro, pues, claro. Ya se puede ver ahí. Las fechas las tenemos aquí, 1808-1849. A ver, para centrarnos, el arpa entonces que promocionó este hombre es lo que actualmente conocemos como la arpa sinfónica, ¿no? Es el arpa clásica. El arpa clásica. Sí. Porque anteriormente, Por ejemplo, la música para arpa de Mozart y demás, ¿era otro tipo? ¿Era un arpa diatónica o cómo era? Era un arpa de simple movimiento de pedales. Ajá. O sea, que es un arpa que tiene, cada cuerda tiene solamente dos sonidos. Dos sonidos. Por eso estaba en mi bemol mayor, porque cogía más tonalidades, claro, de las normales, de las corrientes. Claro, claro. Y ahora este otro arpa, pues al tener tres sonidos por cuerda, quiere decir que cada cuerda tiene bemol natural y sostenido. Claro, claro. O sea, que puede tocar todas las tonalidades. Claro, y, claro. Incluso glisandos mezclados. Sí, y, bueno, y podéis hacer con enarmonías y demás, podéis hacer también glisandos de escalas hexátonas o lo que se tercie por ahí, ¿no? Sí. Repitiendo alguna nota, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ubicarnos un poquito, quitando, vamos, sin desmerecer a este señor, a Elías, pero de los compositores así más que nos puedan sonar más de la historia de la música, ¿cuáles fueron los primeros que empezaron a usar ya esta modalidad de instrumento? ¿Quizás Berlioz o esta generación ya? Es que el arpa es un instrumento tan desconocido que los compositores que lo utilizan son también desconocidos. O sea, el padre del arpa de doble movimiento podría ser Nadermann. Ajá. Que es un compositor francés, claro. Incluso él mejoró el instrumento, hizo algunas innovaciones, uh-huh. Y también su hijo fue compositor, profesor del Conservatorio de París, uh-huh. Y bueno, nos podemos referir mejor a Nadermann, claro. Pero claro, Nadermann nadie le conoce. Claro, no, precisamente mi pregunta era un poco por ahí. Del repertorio sinfónico así más estándar, sí, que evidentemente no incluía el arpa, la orquesta sinfónica, en el clasicismo, puede haber ejemplos puntuales como Mozart, sí, el concierto, sí, para sí, no, pero empezó en el romanticismo. Sí. Entonces, cuando el arpa se suma a la orquesta, por así decir, que sí. Berlioz probablemente sería de los primeros, ¿no?, compositores así, sí, de talla. Sí, ya sí. Es con este arpa de que tú nos estás hablando, sí, ¿no? Sí, exacto, vale, con ese arpa. Vale. Porque Berlioz llegó a usar, si no recuerdo mal, incluso dos arpas a veces. En alguna, la Sinfonía, sí, Fantástica lleva dos arpas. Lleva dos arpas, si no recuerdo, sí, mal, ¿no? Sí, y son, sí, dos arpas de este tipo. Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a escucharlo. La obra se titula Serenata, ¿no? Serenata. Muy bien, pues adelante. Bueno, esperemos, voy a aclararle aquí a Miriam que a veces falla un poquitín el sistema de radio aquí en la radio, porque tenemos unos pequeños electroduendes. Tú no lo digas, ponlo, a ver si yo funciona. Yo se lo digo antes de que hacer la chapuza, bueno, yo le aviso. Muy bien. Vamos a ver, a ver qué escuchamos. Thank you. Bueno, yo tengo que hacer una pregunta que, bueno, ¿cómo te dio por tocar este instrumento tan complicado y tan excepcional? Porque es una cosa que, vamos, el otro día viéndote tocar, yo estaba flipando. Es que esto es un acontecimiento. Dices, bueno, como decíamos, la primera vez que entra un arpa encima villa, ¿no? Sí, por lo menos en ese lado del barrio. A lo mejor en la casa natal de Jovellanos quizás haya habido alguno de algún concierto de juventudes musicales o tal. Pero bueno, por nuestro lado, por el barrio bajo, seguro que es la primera vez. Pues bueno, en realidad no, o sea, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mi madre. Porque mi madre, a ver, ella estudió piano. Bueno, ella era de Madrid, en una época bastante pobre, y entonces, bueno, en su casa el piano pues lo vendieron porque necesitaban el dinero, y entonces pues le dieron un violín que alguien encontró por ahí. Entonces, bueno, pues ella se puso a tocar el violín. Cuando se casó con mi padre, pues claro, eran los años 40, 48, y entonces una mujer pues tenía que casarse y tener hijos, y entonces tenía que dejar la música, no podía. Es que además le obligaban a dejar de trabajar para ocuparse de la familia, uh-huh. Era así. Entonces, pues nada, se ocupó pues de sus hijos, tuvo 8, se casó. ¿Sois y 8? 8 hermanos, sí. Bueno, nosotros íbamos para 7, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Esa generación era muy prolífica. Sí, era muy prolífica. Y bueno, mi padre murió y mis tías le dijeron a mi madre, anda, pues mete a los niños a estudiar música, por animarla, ¿no? Y empezaron mis dos hermanas, después mi hermano también quiso y dijo, bueno, todos para la música. Y empezaron con piano, con violín, y yo como era la pequeña, dijo, bueno, pues tú por ser la pequeña vas a estudiar arpa. Y yo no sabía ni lo que era, ¿eh? Yo era muy pequeñita, no sabía. Y cuando vi un arpa, vamos, qué susto me di. Escucha, hablando de niños, imagino que cuando empecéis a estudiar, ¿usáis arpas más pequeñas o arpas diatónicas o similar, ¿no? Ahora sí, ahora hay arpas celtas, ajá, que son chiquititas, ajá, y que vienen más o menos para el cuerpo del niño. Pero cuando yo empecé a estudiar eran arpas, pues como las del concierto del otro día, arpas, ¿serio?, clásicas de 1,85. ¿Pero cómo llegabas? ¿Cómo? A ver, yo la primera clase, yo me acuerdo que pusieron unos almohadones que los doblaban, 4 almohadones más las 2 fundas del arpa. Y entonces, entre la profesora y las compañeras, me subieron hasta allá arriba. Necesitabas un andamio, ¿no? Tocar, ¿no? Y después me pusieron el arpa encima. Y dijeron, pon los brazos en cruz, a ver si haces equilibrio y no se te cae el arpa. Vale. Esa fue mi primera clase. Bueno, anda. ¿Y qué más te iba a preguntar yo? Ah, sí, al hilo de lo que hemos escuchado, bueno, llama la atención. A mí, por lo menos, que claro, la idea que tenemos del arpa siempre es con un instrumento armónico, ¿no? Y cuando lo escuchamos en la orquesta, lo más normal es que esté acompañando a algún instrumento melódico. Pero claro, en el repertorio solista que tú nos traes hoy, pues el arpa, de alguna manera, se acompaña a sí misma, ¿no? O sea, estamos oyendo claramente una melodía acompañada. A mí me recuerda un poco estas fantasías sobre temas de ópera que proliferaron tanto en el siglo XIX, que a lo mejor no hay temas originales, pero bueno, el estilo es así como muy operístico, ¿no? La siguiente pieza que nos propones, si no recuerdo mal, ya es de otra estética un poco diferente, vamos al siglo XX, Prokofiev, ¿no es eso? Preludio número 7 en Do mayor. Háblanos un poco de esta pieza, Miriam, por favor. Bueno, el Prokofiev, el preludio, es una obra muy cortita, que lo hizo Prokofiev para piano o para arpa. Uh-huh. De hecho, bueno, casi como que para arpa es como más coqueta. Ha tenido más difusión, sí, ¿no? La versión de arpa. Bueno, para piano también se toca, pero uh-huh, en arpa está dentro del repertorio arpístico. Uh-huh. Y tiene ahí unos glissandos que yo creo que salen mejor, o suenan mejor en arpa. Uh-huh. Pues la escuchamos. Venga, perfecto, vamos para allá. Thank you. más, tío. Qué bonito. Esto me mola más. Que bueno, nada. Enrique, Miriam, te tenía que haber prevenido. Es muy fan de los compositores rusos del siglo XX, en particular de Prokofiev y sobre todo Shostakovich. Os voy a decir una cosa. Yo, el primer contacto que tuve con el arpa, ¿sabes cuál es? Un LP que había en mi casa del Mudo, de los hermanos Marx, que era de solo de música de arpa. Aquel disco, desgraciadamente, bueno, en un traslado de casa desapareció, pero era de mis preferidos, porque en mi casa había una cosa que era poner discos, donde llegaba mi padre, vamos a poner discos, y uno de ellos decía, pon el del Mudo, que es el que más me mola a mí. Pues sí, es que tocaba muy bien, ¿no? Bueno, buenísimo, ¿eh? Claro. Pero sí. Estás hablando de los hermanos Marx. De Harpo Marx. ¿Tocaba él realmente? Él tocaba realmente. Claro, vale. Claro. No sabía yo eso. Claro. Y ese disco desapareció de casa y, bueno, una pena porque yo lo tenía muchísimo cariño. Y fue mi primer contacto con el arpa. Por eso a mí el arpa es un instrumento, bueno, que tengo mucho cariño porque cuando eras pequeño... Bueno, somos la misma que te acuerdas. Cuando te ponían en la tele, los hermanos Marx los ponían a dolor. Y entonces, cuando llegaba el momento ese, que él se ponía serio, porque más tenía una cosa, él estaba haciendo continuamente el tonto, pero cuando tocaba el arpa se transformaba, se le cambiaba la cara, ¿eh? era una cosa muy guapa. Sí, me acuerdo yo de aquello, sí. Yo es que no tengo infancia. Ya lo sé. No tengo sus recuerdos. Pues no, fantástico, no tenía ni idea. Bueno, estoy leyendo aquí en el CD, que es una obra relativamente temprana, de Prokofiev, ¿no?, del Opus 12, cuando era jovencito, de estudiante del Conservatorio de San Petersburgo, entre 1906 y 1913. Claro, Prokofiev la asociamos más a la música orquestal, ¿no?, en principio, ¿no?, a sus ballets, que tiene, bueno, el arpa tiene un papel muy prominente, ¿no?, en Romeo y Julieta y demás. Tú, bueno, te hemos empezado presentando como arpista de la OSPA, aunque eres muchas cosas más, lógicamente. Háblanos un poco de tu experiencia como músico de orquesta, de tu, no sé, tu repertorio favorito, algún recuerdo especial que tengas. Bueno, es que el arpa es un instrumento muy solitario. Sí. Hay que empezar diciendo eso, porque yo siempre recuerdo de estudiar obras de arpa, nada más. Uh-huh. Porque tú, lo que tú tienes recuerdos es de arpa dentro de una orquesta. Claro. Y yo es al contrario. Es lo que ve el público. Lo que ve el público. Y en la ópera tiene mucha presencia. En la ópera, los ballets. Claro, sí, de hecho, perdona que te interrumpa, hay otra arpista en Asturias, a pesar de que no hay enseñanza de arpa en ningún centro, pero las dos orquestas sinfónicas de la región tienen su plaza de arpa. Y la otra orquesta, la OFI, la Orquesta de Oviedo, es una singularidad que tenga arpa, porque es una orquesta un poquito más reducida, y en esa orquesta los instrumentos que no tocan todos los programas, por ejemplo la tuba no está en plantilla, pero el arpa sí que está, porque como es una orquesta que está se dedica sobre todo a la ópera y la zarzuela, sí que se justifica, ¿no? Cosa que bueno, hay muchas orquestas, hay orquestas sinfónicas que no tienen plaza de arpa porque realmente muchos programas no toca, claro, cuando tocan repertorio del 18 o de principios del 19. Sin embargo, aquí, bueno, pues tenemos dos arpistas en la región. ¿Alguna obra así, algún papel de arpa de orquesta por el que tengas predilección, algún compositor, no sé? Bueno, hay un Tchaikovsky, compositor, ¿no? Tchaikovsky, un papel, por ejemplo, que mira mucho por el instrumento, porque en su época también acababa de salir el arpa, ¿no? De doble movimiento de pedales, y entonces él le fascinaba, además que al salir el instrumento el cuerpo sonoro era más grande y tenía mucho más sonido. Claro. Y las posibilidades eran mucho mayores que con el arpa de simple movimiento de pedales. Entonces, claro él quedó fascinado. Claro. Y siempre, en todos sus vales, ponía una cadencia de arpa. Sí, una cadencia, de verdad. Sí, el lago de los cisnes. Todos tenían su cadencia de arpa. Y después acompañaba siempre a instrumentos solistas, claro, ¿no? Claro. Entonces, para él era como algo especial dentro de la sonoridad de la orquesta, que daba mucha riqueza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que es la persona con mayor, que más obras ha hecho para con el arpa. Sí. Enrique, te voy a sorprender reivindicando una página de nuestro amigo Ricardo Wagner. No puede ser. Sí, sí, puede ¿Qué ser. ¿Qué comiste hoy? Es que, mira, Enrique y yo siempre tenemos la coña de con mi fobia a Wagner, que es un poco bueno, es que impostada, ¿no? Casi le cuesta la salud una vez, ¿eh? Pero, sí, cuando tuve que ir a tocar Siegfried ahí, avisado 3 días antes del ensayo general, y casi me cuesta la vida. Eso que estarías tú, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues, no me extraña, ¿eh? Pues, que te costará la vida. Es que Miriam también es lo tiene un poco en cuarentena a Wagner. Sí, porque hay algunas es un pesado. Pero hay que reconocerle que tiene momentos sublimes, y uno de ellos para mí es el Abendstern este de el área este del Wolfram en Tannhäuser, que lo acompaña, ¿te acuerdas, no? Que lo acompaña, nunca le he tocado. Lo acompaña el arpa, sí, eso, pero sí, sabes, sí, de qué momento te hablo, ¿no? Eso tocó, es maravilloso. A ver, lo tocó Danuta, ¿sí?, en la Oviedo Filarmonía. Claro. Y ella cuando se hizo, porque Tannhäuser se hizo Tannhäuser aquí y fue lo la tocó otra orquesta. En la Oviedo, claro, Filarmonía, claro. Y ella siempre me decía, mira, me tuve que poner a estudiarlo 2 meses antes. Es muy bonito esa, sí, eso. Sí, es súper bonito. Muy chulo. Pero vamos, que da que hacer, ¿eh? Da que hacer, seguro, claro. No, Wagner es lo que tiene. Da un trabajo. Sí. Una pregunta, Miriam. ¿Peleas y Melisenda lo hiciste vosotros? Sí, hay mucho arpa también. Hay mucho arpa, sí, ¿eh? También, sí. Sí, claro. Sí. Claro, bueno, habrá de Debussy en general, ¿no? También tiene. Bueno, es que todos los compositores fauna, franceses, sí, claro. Bueno, y sobre todo de principios de siglo, últimos, claro, del 19, principios, claro, del 20, y además que utilizan el arpa muy bien, sí, o sea, conocen, sí, bien el instrumento y saben cómo utilizarlo, porque después, sí, hay otros compositores que les gusta, lo ponen, pero piensan que es un piano, ¿no? Pero sí, lo que ponen para piano lo ponen para arpa, sí, y con, sí, toda la orquesta, entonces, claro, ni se oye, claro, y casi ya. Que no vale la pena estudiar para que no se oiga, ¿no? Claro. Hay otro momento que yo recuerdo, para mí muy, muy, muy chulo, esto ya me toca más por la parte de violista, una obra de Hindemith que se llama Der Schwanendreher, que es un concierto para viola y orquesta, que el segundo movimiento empieza con un solo de viola acompañado por el arpa, es una cosa así un poco antigua, no sé si esta obra la has tocado o la conoces. Sí. Es muy, muy bonito, o sea, sí, el maridaje que hace ahí la viola con el arpa, y luego ya después entra como un coral ahí con el viento y demás, muy chulo. Bueno, seguimos escuchando arpa sola. Y entonces ahora nos proponías otra obra del siglo XX, pero ya mucho más avanzado, de 1963 creo que es, que sí, es una de las secuencias de Luciano Berio, ¿no? En concreto, sí, la tercera, no, sí, la segunda es la que es para la segunda secuencia. La primera es para flauta, si no recuerdo, sí, mal. Son una colección de obras que escribió Berio para instrumentos solos, precisamente recogiendo un poco una tradición antigua que casi se había perdido, se remite un poco a Bach sobre todo, ¿no? Y entonces tiene 9 secuencias para instrumentos variados. Tiene una incluso para voz, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí. Sin, sí, letra. Sí, sí. Hay una para piano también. Hay una para viola, por cierto, que es la sexta. Sí. Una para oboe, clarinete, violín. Incluso hay una para trombón. Si para no, trombón si no, también. Si no recuerdo, sí, mal. Son unas piezas fascinantes y muy, muy modernas. Y muy difíciles, al menos en apariencia, no sé tú desde tu experiencia. Bueno, cómo, dificilísima, ¿sí, no? Sí, sí, sí, sí. Además que utiliza todos los recursos sonoros del instrumento. Claro. Hasta y utiliza los pedales para el propio sonido del pedal, ¿no? El propio sonido, ya, del pedal al cambiar. Ya. Y los armónicos, los, ajá, diferentes armónicos que tiene una cuerda. Ajá. Vamos, es una obra, yo creo que el hombre se quedó solo con el instrumento y empezó a ver qué es lo que se podía hacer. Tenía un arpista que, sí, que vamos, que lo utilizaba para que, claro, tocara esto, lo otro, y qué podía hacer. Berio, bueno, aunque fue uno de los grandes gurús de la música de final del siglo XX, trabajó mucho en música electroacústica también, fue director del IRCAN, me parece, sucedió no sé si fue antes o después que Pierre Boulez, y fue un referente, murió en 2003 si no recuerdo mal. Y a propósito de las secuencias, él, yo recuerdo que sí, que comentaba que estaban cada secuencia no estaba solamente dedicada a un instrumento sino a un instrumentista en concreto, sí, siempre estaba pensando en un intérprete porque quería reivindicar esa relación antigua artesanal entre el compositor, y que es verdad que se había perdido un poco, ¿no? Y yo creo que él declaraba que quería explorar los límites del instrumento, pero siempre respetando lo que es el instrumento como tal. O sea, yo creo que literalmente decía que el instrumento no se puede cambiar ni destruir, ¿no? O sea, puedes intentar echarle mucha imaginación y buscar todos los recursos que tenga, pero quiero decir, no llego ya a extremos de lo que vemos hoy en día a veces, ¿no? En los estrenos de música contemporánea que usan los instrumentos pues de maneras que no tienen mucho que ver con lo que es su esencia acústica, digamos, ¿no? Bueno, vamos a escucharla porque es una pieza que habla por sí misma realmente. Vamos allá. Thank you. Bueno, madre mía. Es impresionante. Esto hay que escucharlo en directo, ¿eh? Sí, claro. Esto, madre mía. Eso te está echando en directa, Miriam, ¿eh? Eso se lo has pillado, pero... No, oye, una pregunta, Miriam. Habitualmente, bueno, cuando David y yo estábamos hablando sobre el instrumento, me decía David, uff, claro, uno piensa que el arpa es un instrumento muy bucólico, como muy tal, pero que para vosotros es muy duro, ¿no? Sufrís mucho los dedos y este tipo de cosas, ¿no? Que, sí. Hombre, nosotros tenemos los dedos con callos. Si no tuviéramos callos, sería doloroso. Tendrías llagas, ampollas. ¿No? Claro, claro. Es que salen ampollas. Y a veces, si no has estudiado... O sea, yo hay veces que a lo mejor dejo de estudiar 15 días y se me van los callos. Y a lo mejor tengo algo importante, tengo que estar estudiando mucho y me salen unas ampollas y a veces son de sangre y están ahí... Claro. Pero muy doloroso, sí. Claro, claro. Es que y eso solo los dedos, ¿eh? Llama la atención cuando lo ves, es muy físico. O sea, se ve mucho esfuerzo físico. Eso hay que decirlo al oyente. Al oyente hay que decirle que no es un instrumento, como decías el otro día en el concepto, de elfos, ¿no? No. Súper delicado. No, que va. Y todos hay súper guays y hay contentos. No. Esto es, hay que ser muy cañero para no, de hecho, yo me pongo a estudiar y al principio, o sea, a lo mejor hace frío, estoy así estudiando tal, y al cabo de los 5 o 10 minutos ya empiezo a quitarme cosas porque ves que tengo calor, vamos. Es un ejercicio físico. No tenéis que ir al gimnasio. Bueno, es que lo que acabamos de escuchar ahora, esto físicamente es exigente, ¿no? Porque, sí. Además, bueno, si tú lo ves, claro, tienes el arpa y cuando tocas por arriba, el cuerpo se echa. Hay que moverse mucho, claro. Se echa para adelante para tocar los bajos, los golpes. Sí, es muy físico, sí. Bueno, hay que decir que Miriam, que la estoy viendo ahora, no es Tachenko, ¿eh? O sea, no mide 1,80 m, que no, o sea... No, que va. Vamos. 1,55. Pues nada, ya que nos ha regalado ya dos CDs, le regalaremos nuestra camiseta del programa y pues tendrá que ser la S, me imagino. Sí, o la XS, si tenéis. Mejor, porque es la menos solicitada. Está viendo la carátula del disco... Claro, está grabado en el 90, entonces no figura la fecha de fallecimiento de Luciano Berio. No, claro. Yo creo que es 2003, sí. En cualquier caso, es posterior a 1990. Estaba viendo por aquí también otros datos interesantes. Grabado en la casa de la radio, en Prado del Rey. Sí, en Madrid, es que para Enrique y para mí, Prado del Rey es como un lugar mítico, ¿no? Nuestro referente, como te lo puedas imaginar, pues es Radio Nacional de España. ¿Qué recuerdo tienes de tu paso por Prado del Rey? No sé, te entrevistaron allí quizás también, ¿no? Al hilo de No me entrevistaron, hombre. Yo la verdad es que sí, grato, no mucho, porque, a ver, ellos estaban subiendo unas escaleras en una cabina, y yo estaba abajo en un salón grande, entonces claro, nos comunicábamos por micrófono, y eso de tocar, ay, un ruidito, no, otra vez, a repetir, bueno, es que hay eso... Hay que decir que las grabaciones son un coñazo, o sea, las sesiones de grabación. Yo preferiría todo en directo mitigar alguna cosa así, desastre. De aquella sería peor, porque ahora claro, con la tecnología ellos luego filtran muchas cosas y tal, y bueno... Sí. Lo maquilla mucho, ¿no? Pero de aquella sería inclemente, claro. ¿Se ve por aquí algún nombre? Mira, estaba José Higes, veo, de Asesor Musical. Sí, fue. Es un compositor. Es que... Ha estado hace poco Gijón, ¿sabes? En unas jornadas que ha habido de música electroacústica. Pues él algo estaba así. Ahí dirigiendo el disco, claro, desde la cabina. Aquí figura como asesor musical y en montaje y edición. Sí. También. Sí, ¿y conociste a alguno de los locutores? ¿Te cruzaste por allí con algunos locutores Arteaga, míticos? ¿Con Arteaga o alguno de aquellos? Bueno, Arteaga le conocí, ¿sí? Pero no me crucé con él en ese momento. Claro, ¿de qué le conocí? Yo creo que con él tuve la entrevista inicial. Claro. Fue con él. Claro, claro. Y nada, bajo a José Higes le vi ahí. Uh-huh. El que estaba el técnico, no me acuerdo cómo se estará ahí en el disco. Aquí pone Manuel Ballesteros. Sí. Manuel Ballesteros y Pepe Higes. Sí, pues Manuel Ballesteros era el técnico que... Toma de sonido, Carlos Manchado y Juan Luis Martínez. Pone aquí. Muy bien. Pues nada, hay que grabar otro, ¿eh? Tendrás repertorio nuevo ya. Hay que grabar otro. Ahora nosotros tenemos... ¿Sabes que tenemos a dos chicas asturianas allí en haciendo programas? Uno lo hacen juntas, de hecho, que son Eva Sandoval y Clara Sánchez. No sé si las... Claro, son mucho más jóvenes ya que nosotros. Están ahora... Ya le dieron el relevo, claro. Arteaga murió al poco de empezar nosotros con el programa. Sí, me acuerdo que lo lloramos sí, mucho aquí, sí. Claro, porque era un referente indiscutible. Muy bien. Tenemos después por aquí... Nos volvemos al siglo XIX, por lo que veo... Félix Godefroy, o como se diga, estudio de concierto en mi bemol menor. Yo ni idea tampoco, Miriam. Romántico. Explícanos. Un romántico francés, total, me imagino, sí. ¿No? Bueno, es belga. Ah, belga, y, vale. Y alumno de del anterior, vale, sí, vale. Sí, sí. Que esta a su vez era inglés, ¿no? Sí, el anterior era inglés. Uh-huh. Y bueno, pues este señor Godefroy también fue compositor, arpista, y es que casi todos los compositores arpistas de la época eran arpistas, o sea, porque eran quienes conocían el instrumento, claro. Qué es lo que se podía tocar, qué es lo que no. Y bueno, y el señor hizo ahí unas cuantas obras, algún concierto. Y es ese el estudio de concierto. En mi bemol menor. Por cierto, hablando de arpistas que con otro pluriempleados, ¿sabes quién es arpista? El director titular, bueno, seguro que lo sabes. Sí, porque me lo dijiste tú. El director titular de La Voz, de la Orquesta de Bilbao, es arpista. Ah, sí. Erik Nielsen, creo que se llama. Muy buen director, están muy contentos con él. Para variar, porque es raro que una orquesta española esté contenta con el director. Bueno, ese tema no vamos a entrar. Vale, escuchamos entonces el estudio de concierto en mi bemol menor. Vale. ¿A María la conoce? Thank you. pregunta, Miriam. ¿Llegasteis a tocar alguna vez en el Museo Romántico de Madrid? Que ahora tiene una zona de conciertos y tal, ¿no llegaste? No. Que ayer, después del concierto, yo sí. Estaba hablando, bueno, yo viví en Madrid el año 80, el año 85, y uno de mis museos preferidos era el Romántico. Sí. Y tenía, hay una sala de música, y tenía un arpa. Si no, vaya, no lo sabía. Sí, tenía un arpa. Lo que pasa es que la última vez que fui no la vi, pero en un principio la tenía. Pues yo ahí no toqué ni con ese arpa, pero mi gran sorpresa fue una vez ir al tanatorio de Gijón. Ahí hay un arpa, sí. Y encontrarme con un arpa, pero un arpa, una Erard, o sea, una Erard del siglo pasado, debía tener como 100 años o así. Hablando de Erard, de doble movimiento de pedales. Que acabo de ver aquí también en las notas al disco, cuando hablan de este, ¿es el mismo que el constructor de pianos, famoso? El francés, sí. Bueno, a ver, no en vano. Un piano no deja de ser un arpa con envuelto en una caja y con un teclado. Realmente, sí. Pero tú lo ves, tú abres la tapa de un piano de cola y te encuentras un arpa dentro, tal cual. Sí, bueno, pero él en se inventó el doble vertical, movimiento. Claro. Eso lo hacía, sí. En una película lo hacía Harpo. Harpo Marx, sí. Desarmaba un piano y sacaba las cuerdas. A ver si lo que hizo tu madre, Miriam, fue, en vez de vender el piano, vendió el mueble y se quedó con el arpa y te puso a tocar a ti el arpa del piano. Bueno, se nos va ya acabando el tiempo, pero sí. antes de ir con la última pieza... las últimas preguntas que quería hacerte, tus experiencias con, si las tienes, que imagino que sí, con algún otro tipo de arpa, si has tocado algún arpa así más de corte folclórico, arpa celta o demás, o si has tocado o si tocas, o te has centrado siempre en el arpa sinfónica. A ver, yo el único arpa que tengo es el arpa de la sinfónica. Ajá. Ahora, hace como 2 o 3 años... me llamaron de un grupo de música tradicional asturiana, uh-huh. Y me dijeron si quería tocar con ellos, uh-huh. Entonces, bueno, yo me quedé un poco así sorprendida porque no sabía yo qué podía tocar. Dice, bueno, es que nosotros tocamos con una arpista que toca el arpa bretona. Ajá. Y se va, es francesa, entonces uh-huh. Queremos seguir con el arpa. Uh-huh. Entonces, bueno, yo cogí las canciones, pues tocaban Pericote, uh-huh. La Delgadina, el romance de la Delgadina, uh-huh. Corri Corre. Y, pero tú lo tocas con tu arpa. Sí, ajá, y digo, vale. Bueno, nosotros te damos la melodía, tú la escuchas y tú pones el arreglo que quieras, tú toca lo que quieras. Entonces, ¿cómo se llama el grupo? Si no es en Mujeres. Descripción. Ah, vale. Mujeres. Y vale. De hecho, ellos hicieron un espectáculo que ajá. Se llama País Malva, uh-huh. Que ha estado recorriendo casi toda Asturias. Uh-huh. Y en ese espectáculo que se cantan muchas canciones asturianas, bueno, asturianas de toda la vida, de siempre, ¿no? Uh-huh. Las cantan ellas, mujeres con uh-huh. Una voz muy buena, muy bonita, uh-huh. Con poesía, y algunas de las canciones, pues yo acompaño, y bueno, pues queda bien. Pues nada, instrumento versátil, instrumentista versátil. Y luego la pregunta obligada, porque Enrique y yo, pues bueno, somos muy melómanos, pero somos particularmente fanáticos de la música de cámara, ¿no? Entonces, háblanos un poco por encima del repertorio de música de cámara que incluye el arpa. El otro día tocamos la sonata de Debussy, que es probablemente la piedra angular, sí, sí. ¿No? Del repertorio. Pero hay francesa, hay más cosas, ¿no? Hay una cosa de Ravel muy chula también, ¿no? Introducción, ¿cómo es? Introducción y Allegro de Ravel, sí, para cuarteto de cuerda, flauta, clarinete y arpa. Tú esto lo habrás tocado todo, me imagino, ¿no? Los estándares. Exacto. Luego hay una pieza mucho de Russell, también hay algo, ¿no? Una serenata. Un quinteto trío con flauta. Trío de cuerda con ajá. Flauta y arpa. Mm. Sí, bueno, otro de los... hay unos grupos determinados que tienen más obras, ajá. ¿No? Está flauta y arpa, sí. Como lo que más obras tiene. Después ajá. El trío flauta, viola y arpa. Sí, que empezó Debussy, luego hay más cosas, ¿no? Pero y después el quinteto, que es trío de cuerda con ajá. Flauta y arpa. Vale, o sea, para esto hay más repertorio también. Sí. Y luego me hablabas antes de que esto yo no tenía ni idea, de piezas de... Porque había lo citaba también aquí en el... Ah, bueno, también tengo CD, que decir... Piezas de Spohr, ¿no? Para violín y arpa, sí, ¿no? Violín y arpa, sí. Spohr hizo muchas obras para violín y arpa. Mm. Lo que nosotros solemos hacer también es arreglos de obras para tocarlas con otros instrumentos. Porque muchas cosas de piano se puede. ¿Podéis hacer continuos con el arpa? Sí, se puede hacer. Hombre, por hacerlo se puede hacer, pero no estamos Bach, muy preparados para hacerlo. ¿Y obra de Bach tocáis? Por ejemplo, las típicas transcripciones que hay de las suites de cello, que las hay a veces para guitarra o para vihuela y tal, ¿con el arpa lo hacéis esto? Hay una transcripción que hizo una profesora mía, Marie-Claire Jamet, de una suite de Bach. Ajá. Y no se toca mucho, pero existe. Pues tiene que ser molona, ¿eh? Seguro, claro. Sí, claro, sí, sí. Claro. Hombre, y después nosotros, a ver, en la OSPA tenemos unos grupos sociales que tocamos digamos, son conciertos sociales y sí. los grupos se forman dentro de la misma orquesta. Y ahí yo toco con oboe y fagot, tenemos un trío y tocamos unas obras de Bach. Y entonces, claro, sonaba bien porque son ellos hacen las partes de, de la voz y yo de la orquesta, ¿no? Del bajo. Y eso y otras obras que, que las apañamos un poco para tocarlas. Y una vez, por internet, ¿no? Estaba yo buscando y encontré pues de Boccherini, por lo que me dijo David, que no era original de flauta y arpa. Ya le pregunté. Y molaba muchísimo. Muy guapo. Sí, pero esto debe ser transcripción. Sí, transcripción. Es que, claro, lo malo de arpa es que mucho es transcripción. No, esto me parece que es. No sé, es que me parece que era para todo instrumento, no es flauta el original, pero está escrito para arpa. Claro. No sé, de Boccherini me extraña, ¿eh? Ya tienes tu razón, claro. No sé, sería cosas con clave igual que están. Bueno, pues hay que mirarlo. Están arregladas. Ah, con clave. Bueno, hombre. Claro. Con clave. Claro. Sí, puede ser que, el clave pudiera. Se puede tocar el arpa también. De hecho, antiguamente, en el barroco, las partituras no las hacían para un único instrumento, las hacían para varios. Entonces, el arpa entraba dentro de los instrumentos, o sea, el teclado era arpa, vihuela y clave. Claro, los que pueden hacer los y teclado. El relleno entonces, del continuo. Claro. Entonces era lo que lo hacían así. Eran instrumentos polifónicos. Cualquier instrumento lo podía tocar. Claro. Bien. Y antes de nos despedimos con música, pero antes un minutito para anunciar la actividad musical de las dos próximas dos semanas en la región, que son bastante moviditas. Por orden cronológico, pasado mañana miércoles tenemos concierto de la Sociedad Filarmónica de Gijón, que viene, nos visita el Cuarteto de Cremona, un programa muy interesante. Tocan una pieza de Anton Weber, otra de Respighi, bastante desconocida, y luego un cuarteto de Beethoven, un poco repertorio más estándar. El mismo día, a la misma hora, fatalidad, tenemos en Oviedo el próximo concierto del ciclo Primavera Barroca, en este caso Forma Antigua, el grupo especialista en música antigua local, que de fama internacional. Note Italiana es el programa. Y luego el jueves, en Avilés, precisamente la OSPA, tiene uno de sus conciertos de abono, que este tú libras, ¿no, Miriam? Esta semana libras, ¿no? Lo hacen jueves en Avilés, viernes en Oviedo. Claro, porque hace una obra de Bartók, pero solo para cuerda, divertimiento para que está cuerda. Luego, concierto para corno inglés en fa mayor de Ferlendis, compositor clásico, que actúa como solista el vuestro corno inglés, Juan Pedro... Y que está en nuestro grupo de cámara. Juan Pedro Romero, Que, por cierto, salió ayer en la Nueva España. Esas entrevistas que hacen a alguien que habla de sus 10 temas favoritos musicales, salía él. Me dijo Susana. Si lo habéis visto. Y luego hay una obra Schubert todavía no usaba la orquesta. O sea que esta semana Miriam libra. Sin embargo, la siguiente, que también tenéis abono, ahí sí, ¿no? Ahí tenéis Smetana, Novia Vendida, que estarán todos los violinistas estudiándose el pasaje. Concierto de Korngold para violín, muy cinematográfico. Y una sinfonía de Tchaikovsky, precisamente la quinta, ¿no? Así que tal. Después, el sábado, la otra orquesta de la región, la Ofil, tiene uno de los conciertos del auditorio, una gala lírica, muy interesante, con mucha música francesa, algo de Puccini también, con dos grandes solistas, en particular son soprano y tenor, Alain Gengal como director. Y luego la ópera, ahora ya saben que la temporada ya acabó, pero la directora Elena Mitreska sigue ensayando con su coro de voces graves en Paradisum. No se lo pierdan, porque creo que están conspirando para hacer algún concierto por ahí, por Gijón. No. Creo que sí. Y bueno, pues con esto yo creo que ya nos podemos despedir, salvo que tengas alguna última voluntad, Miriam. No, hombre, yo estoy agradecida de estar aquí hablando con vosotros. Yo estaría aquí, vamos, pues nada, dos o tres horas más. Pues vas a volver, entonces, está dicho. Compres el disco, porque supongo que seguirá la venta por ahí, no tiene pérdida. Miriam del Río Arpa, el sello RTV, tiene más obras. Tiene una suite, que yo me he quedado con ganas de escucharla nada menos, que de Benjamin Britten, que no tenía ni idea que tenía una suite para flauta, pero... Para arpa. Para arpa. Pero Miriam nos recomienda para despedirnos una obra de la compositora francesa Grupo Los Seis, Germain Telfer, ¿no? Como no sé si se pronuncia así, una sonata de ella. Que si quieres comentarnos algo sobre esta obra, si no, ya pasamos a escucharla. Bueno, que está dedicada a Nicanor Zabaleta. Ah, porque ¿fue tu profesor? Zabaleta, bueno, yo le tuve uno como de ellos. En un cursillo, ajá. Sí, yo le conocí. Él siempre pedía a los compositores que hicieran obras para arpa y se lo pidió a Germain Telfer. Entonces ella, pues, le hizo esta obra. Estupendo. No nos dará tiempo a escucharla entera, pero bueno, les dejamos con ella. Pues Miriam, un millón de gracias por venir y nada, hasta pronto, espero. Bueno, a vosotros. Nos veremos como muy tarde en el Jovellanos el día 2 de mayo. Dentro de nada. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, pues nos faltó una hora porque estamos pasando genial aquí con Miriam y con David. Muchas gracias a Miriam por venir aquí desde Oviedo, que es la tercera vez que viene por Gijón en muy poco tiempo. Y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y ser muy buenos.